Oración para pedir éxito, abundancia económica, bendiciones y protección en el negocio. Oh Señor nuestro, que estás presente en nuestras vidas y con esplendidez te ocupas de todas las criaturas. Oh Dios Padre Celestial, que con amor nos envías tu luz y eres quien nos protege de día y de noche. Te adoramos con humildad y amamos de corazón. Te agradecemos los favores dispensados y con toda esperanza te pedimos nos des auxilio divino para que podamos salir de todo lo que nos aflige. Depositamos en tus buenas manos nuestra total confianza. Nos ponemos bajo tu sombra poderosa, pues sabemos que así podremos vivir seguros y tranquilos. Te pedimos, seas tú nuestro guía, nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestro bienhechor. Padre Santo, mira benignamente a este negocio y a cuantos trabajamos y dependemos de él. Por favor, vela por nosotros, protégenos y auxílianos. No permitas que seamos infelices. Si ves que estamos perdidos y nos falta aliento, aclara nuestros caminos y endereza nuestros pasos. Si ves que la enfermedad nos hace sufrir, envíanos salud y alivio, aleja el dolor y el sufrimiento. Si ves que las necesidades económicas nos agobian, mándanos más trabajo, más clientes y ganancias. Haz, Señor, que tengamos éxito y nuestras finanzas se saneen. Si ves que el porvenir nos inquieta y los problemas y dificultades nos intranquilizan, por favor, pon a nuestro alcance la mejor solución. Padre poderoso, si ves que el enemigo nos acecha y las envidias, las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance, libéranos y no nos permitas que recibamos maldad. Te ruego, ahuyentes todo lo que daña a mi negocio, todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar, todo lo que no deja que lo bueno entre en este negocio, todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño y sosiego y estabilidad. Oh Dios, majestad infinita, Padre nuestro, te amamos y en ti confiamos. Y por el amor que sabemos que tienes a tus hijos, te pedimos auxilio en nuestras aflicciones. Te suplicamos, seas compasivo con nosotros y nos concedas este especial favor. A continuación, hacer la petición con mucha fe. Padre, ten piedad de nosotros, concédenos la ayuda que con inmensa fe te hemos solicitado. Haz que en breve veamos cumplidos nuestros deseos y danos sabiduría, amor y esperanza. Danos tu bendición y permanece siempre con nosotros. Así sea. Así sea. La bendición de Dios descienda sobre este negocio y sobre los que trabajamos en él, y la gracia del Espíritu Santo nos santifique a todos. El santísimo y dulce nombre de Jesús, en el que está toda la salvación, derrame copiosamente salud y bendición sobre este negocio y sobre todos los que dependemos de él. La Santísima Virgen y Madre de Dios cuide a todos con su maternal protección